Vamos. Esa vecina mía que me quiere y me cuida, el otro día se puso a llorar porque supo, porque desde la esquina, que algo me sucedía, que algo me estaba causando un mal, que sin ingresado, que sin comunicado, me había complicado algunos kilos de esa cosa indebida. Vaya que inventiva, ahí como imaginan para decir mentira. Yo no sé por qué esa bola está fuera de lugar, porque yo no estoy en la boca, no ligo ni va a jugar. Y nada, tú no sabes nada, esa bola no sabes nada de la vida. Yo con la boca no ligo ni va a jugar. Ya la la la la la balampi la balampa, bebé, bebé. Yo pongo en todo una medida, se preocupa de Ina, que nada a mí me pasa, yo estoy en mi salsa, ya que yo de la esquina son gente que me estiman, y entre comillas se preocupan por mi vida, y riegan las espinas que sacan de las rosas, las más hermosas que después me tiran al borde del camino del cual no me desvío. Así que déjame ya tranquilo, porque esa bola está fuera de lugar, porque yo no estoy en la boca, no ligo ni va a jugar. Ay, yo estoy puesto pa' ti nada más. Y esa bola está fuera de lugar, yo te lo digo, y en la boca, no ligo ni va a jugar. Y nada, yo sé que al final difícil comprender que después de tanto hablar no tenga nada que ver en esos comentarios. Tu fórmula está a diario, con la bebida no te mandes, y mira a ver con qué la ligas. Si mi apellido es Fernández, no nos gusta, tú te equivocaste. Y ya yo no tengo nada que ver. ¿Con qué? Y ya yo no tengo nada que ver. ¿Con qué, mamá? Con una cosa y nada. Te juro que no. Y ya yo no tengo nada que ver. Repítelo. Con una cosa y nada. Y me canso con oscura. Si quieres te doy la luz. Y te aseguro si no dudas que yo con eso tú, la coca, mira, nada que ver. Y anda por un mila, y se ponen a comentar de las cosas del barrio, las pilas, y yo no sé cuándo van a parar. Y no, yo no tengo nada que ver. Porque mamá, con la coca, mira, nada que ver. No tengo nada que ver, ni con merca, ni con coca. Con lo que tengo que ver, yo salgo que. No, ni siquiera con la bruja, estoy tranquilito en mi casa. Mira, trabajo para la casa. De la casa para el trabajo. Lo mío es una sola. Yo eso una bola, repito entre todos los vacíos, una canción nada más. Ya, me lo voy a contar, ¿sí? Estoy zanahoria, como gallito. calle peligrosa. ¿Quién me lo puede decir? ¿Y cómo es que está la calle? ¿Quién me dice? ¿Y cómo es que está la calle? Ay, pero ¿cómo es que está la calle? Osmani, mira, yo no sé si ya te has fijado en el detalle de la peligrosidad que trae tu lengua en la calle. Si te paras en la acera o paseas por la esquina, es un peligro en el barrio, el comentario de Ina. Ten cuidado que la calle está peligrosa. No puedo decirte otra cosa. Ya me la calle está peligrosa. Peligrosa por su lengua. Ya me la calle está peligrosa. Esa que viene y se suelta. Ya me la calle está peligrosa. Alta peligrosidad. Ya me la calle está peligrosa. La calle está como va. Ya me la calle está peligrosa. La calle ya está mandada. Ya me la calle está peligrosa. Y es por otra tanta cosa. Ya me la calle está peligrosa. Por tu lengua que difama. Ya me la calle está peligrosa. Vamos, se reclama. Ya me la calle está peligrosa. Ya me la calle está peligrosa. Ya me la calle está peligrosa. Ina ya no puede estar en un círculo de amigos si no promueve al hablar el tema mal dirigido. Mira, por eso cuando ella llega la gente se disemina, todo el mundo se despega y la mandan para la esquina y le dicen así nada más: Ina, Ina, ¿cómo? Le dice mamá, Ina Palestina. Oye, ¿cómo le dicen a Ina Palestina? Porque anda con Luz Mila, Ina Palestina. Ay, todo el día hablando la mamá, Ina Palestina. ¿Cómo le dicen a Ina? Ina Palestina. Por su lengua viperina, Ina Palestina. Ina, se manda pa' allá. Cogí a Santo Marín, vaya, Palestina. La vida, Palestina. Oye, Palestina. Palestina. La vida, Palestina. Palestina. Oye, Palestina. ¡Oíste! ¡Palestina! ¿Para dónde la mandamos, Adel? ¡Palestina! Oye, ¿cómo le dice mamá? ¡Palestina! ¿Por dónde manda Marina? ¡Palestina! Hay que darle mandarina. ¡Palestina! ¿Cómo le gusta esa niña? ¡Oye, Palestina! Que es lo que es un tema. Oye, pero mándala, Palestina. Palestina. Que son cosas duraderas, mamá. Oye, Palestina. Nunca son efímeras. Palestina. no tengo nada que ver con qué. La tona, mira, nada que ver. Soy un chico que he llevado siempre una vida muy sana. Claro, soy el resultado de esta juventud cubana, sobre todo la que está por aquí. Mira, mira, con no tengo nada que ver. ¿Con qué, mamá? Con la tona, mira, nada que ver. Lo que no existe se bota con la basura. Oye, mira, bótala, embajador, bótala. Con la basura, oye, para la esquina. Y que la recoja otro, lo que no estoy pa' esa niña. Te digo, con la basura, ¿pa' dónde? Para la esquina. Hay que botarla, te digo. ¿Por qué esa gente está en la esquina? Con la basura, ¿pa' dónde? Para la esquina. Oye, Hugo, ¿por qué estás allí? Precisamente ahí está la esquina, dice. Con la basura, ¿pa' dónde? Para la esquina. Porque Momo ya está al lado tuyo y de esa forma me mira. Camina con la basura, ¿pa' dónde? Para la esquina. María del Carmen, tú lo sabes, cuando la rumba empieza no se termina. Con la basura, ¿pa' dónde? Para la esquina. Ahí va la esquina, ahí va la esquina. Ahí va la esquina, ahí va la esquina. Camina con la basura, ¿pa' dónde? Palestina, y Palestina, Palestina y Palestina. Y como dice mi China, con la basura, ¿pa' dónde? Para Palestina, Palestina y Palestina, Palestina y Palestina. 21 y 6. Con la basura, ¿pa' dónde? Para Palestina, Palestina y Palestina, y Palestina y Palestina. Y yo camina con la basura, ¿pa' dónde? Para Palestina, y Palestina y Palestina, y Palestina y Palestina. Nada que ver. Seguro que no. Ahí nada más. Aplauso que se acabó, ¿verdad?